1:32. Continuamos en este magazine de Talavera y su comarca hablando de algo muy, pero que muy importante. A lo largo del fin de semana habrán oído en casi todos los medios de comunicación o habrán podido leer en la prensa escrita titulares pues de este estilo. El Tribunal Supremo anula parte del plan hidrológico del Tajo que aboca revisar el trasvase. O este otro que dice el Supremo anula parcialmente varios artículos del plan hidrológico del Tajo. O habrán oído decir es una buena noticia para nuestro río. Pero quien nos lo puede explicar muy, pero que muy bien, es Miguel Ángel Sánchez, a quien tenemos al otro lado del teléfono y a quien saludamos. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que hoy le están volviendo loco. Le estamos volviendo loco, ¿verdad? Está siendo unos días complicados porque la noticia ha trascendido, por supuesto, Talavera, la cuenca del Tajo, incluso España, ¿no? Es una noticia que es muy importante y que bueno, de alguna forma empieza a decantar la balanza de todo el trabajo que se ha hecho desde la plataforma y de otros colectivos para el Tajo en detrimento de las decisiones políticas que ha ido tomando los distintos gobiernos de España. Entonces, está siendo unos días complicados, pero desde luego por algo muy favorable y por algo muy importante, muy interesante, con lo que mira, que sean así muchos días también. Esta sentencia les da la razón en todas las quejas que desde la plataforma habían manifestado, ¿no? Nosotros, esto es una sentencia del Tribunal Supremo, es decir, el tribunal de mayor rango de nuestro país, la constitucional, pues es otra historia. El Tribunal Supremo nos da la razón a un contencioso que hemos interpuesto una serie de plataformas, la de Talavera y la de Toledo, junto con la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que engloba una serie de pueblos del entorno de estos embalses en Cuenca y en Guadalajara, la Asociación Grama de Madrid, la Asociación Ambientalista de la Comunidad de Madrid, y también el Ayuntamiento de Mantiel, un pequeño pueblo de 42 habitantes en Alcarria. Nos da la razón en lo que pedíamos, y es que el Tajo necesita, para ser un río, caudales circulantes por su cauce. Ahora mismo el Tajo, como he dicho otras veces, no tiene un régimen de caudales establecido, con lo que el río prácticamente se queda seco, y aquí en Talavera lo sabemos claramente. Por ejemplo, tenemos ya una auténtica plaga de mosquitos, estamos a mediados de marzo, y es porque el río no circula con caudal suficiente, las riberas están hechas una porquería. Y el Tribunal Supremo lo que viene a decirnos es eso, que nos da la razón en ese recurso que hicimos, que recuerdo que la plataforma ha hecho dos. Uno en el año 2014 con el primer plan de cuenca y otro en el año 2016 y este es el que tenemos la sentencia. Por otro lado, la plataforma tiene interpuesta en el Comité de Peticiones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, una petición y dio lugar a la visita de los eurodiputados hace un par de años. Y por otro lado tenemos también en la Comisión Europea, es decir, en el Gobierno de la Unión Europea, dos quejas, la forma de llamarse así en la jerga comunitaria, dos quejas por el incumplimiento de normativa europea en el río Tajo. Es decir, tenemos una auténtica batería de propuestas, de acciones desde Talavera, que bueno, de alguna forma empiezan ya a decantar la gestión del río y la problemática del río de nuestra parte, ¿no? Entonces, tenemos esta sentencia, cerraremos a la queja, los eurodiputados dijeron que esto no era sostenible y, bueno, pues vamos avanzando, por lo menos, en dejar claro España en Europa que así no se puede gestionar un río. Con esta sentencia, ¿qué medidas se pueden corregir? Por un lado, el caudal, ¿no? El que haya un caudal mínimo mayor al que está ahora establecido. Y por otro lado, también eso influye en que haya más reserva de cabecera en los embalses de cabecera, ¿no? Sí. Esta sentencia lo que dice es que hasta ahora el Gobierno de España lo primero que hacía era me llevo el agua para el trasvase y lo que sobra, si sobra algo, lo suelto al río. Ya. Eso fue cómo funcionaba el Gobierno de España con el famoso memorándum que se aprobó hace 4 años. Uh-huh. También. Ahora esta sentencia lo que dice es que no, que así no se pueden hacer las cosas. Que el agua del Tajo tiene que ser al Tajo. Y para eso hay que establecer una cosa que se llama régimen de caudales ecológicos. Que no es que sea un caudal mínimo de 10, de 15, de 20, sino que el río tiene que funcionar como un río, con crecidas, con estiajes, más agua en invierno que en verano, en esa línea. Y eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Con lo cual no podría ser un cauce fijo. No, ahora mismo nosotros tenemos en Talavera y en Toledo un caudal legal, que no existe en ningún sitio, de 10 metros cúbicos por segundo. Y de ahí no salimos. Hay días como hoy que tiene un poquito más, en verano hay días, hay horas que tiene menos, Aranjuez son 6. No, no, el Tribunal Supremo ha dicho que eso no vale. ¿Qué hay que establecer? Hay que sacarse los estudios que tienen en Madrid, en el Ministerio, en los cajones, y poner caudales. Y eso a Talavera es muy importante porque necesitamos un río que tenga dinámica, o sea, que esté vivo, que tenga crecidas, que tenga agua, que se lleve a las islas, que lo linche, que, bueno, pues, que el río funcione como tal, ¿no? Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Pero para que eso ocurra, el agua que está almacenada en Entre Peñas y Buendía no se puede ir tan alegremente por el trasvase. Es decir, el agua del trasvase tiene que venir hacia el Tajo. Y el agua se tiene que almacenar, no según entra por el trasvase, por el Alto Tajo, que se vaya directamente por el canal de trasvase. Eso es lo que está diciendo ahora mismo el Tribunal Supremo, el Ministerio de Medio Ambiente, que cambie esa visión de el trasvase primero, el Tajo segundo. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente la visión, que es lo que dice la ley y lo que ha estado trampeando los distintos gobiernos de España durante cerca de 40 años. Yo tengo aquí un titular de un periódico de Murcia, murcia.com, un diario digital, que dice: conocida la sentencia del Tribunal Supremo que mutila el plan hidrológico del Tajo, dice Garre, que es el presidente de Somos Región, pintan bastos. Dice: acoge la noticia con enorme preocupación. Bueno, yo he estado leyendo el artículo, dice que, bueno, pues para ellos, claro, se les va al garete toda la agricultura, según ellos, ¿no? Cuando, bueno, eso no es cierto. Sí, claro, tenemos hay unas plantas desalinizadoras que se hicieron y que están sin usar, ¿no? Sí, supongo que esa sería la solución para Murcia, sí, ¿o no? Sí, hay varias cosas. Mira, en primer lugar, evidentemente, ahora mismo la sentencia dice que el agua del Tajo tiene que venir para el Tajo y el trasvase se tiene que quedar ahí en un segundo plan. Pero claro, el problema es que el agua que se va por el trasvase fundamentalmente es desarrollo de una zona del país que se busca, que se quita, que se roba para que vaya a desarrollarse en otra. Ahora mismo, con las soluciones tecnológicas que hay en la región de Murcia, perfectamente se puede regar prácticamente casi todo lo que tienen, incluido lo ilegal, los regadíos ilegales que hay, se puede regar con el agua que tienen en la región de Murcia. Otra cosa es que quieran destruir su territorio o el mar menor, es otra historia, ¿no? Porque no se trata de quitar agua de un sitio que tenga riqueza y dejarla en otra, no. Lo que ocurre es que los estudios que están hechos, con los años que no hay prácticamente agua trasvasada hacia el Levante, el PIB de la producción agrícola de la región de Murcia y de Levante no se resiente, al contrario, no, prácticamente no se toca. ¿Qué ocurre con el trasvase? El trasvase fundamentalmente es que el agua del trasvase acaba en una tubería. Y esa tubería, ese agua, se vende, se hace dinero con ella, es decir, se revende y crea mucha riqueza. Y esa tubería la controlan muy pocas personas, en un sindicato muy concreto. Pero también, no se nos olvide, el agua es una bandera política en algunas regiones. Es una bandera de hacer votos y de pelearse unos con otros y demás, ¿no? Nosotros lo que decimos es simplemente que el agua del Tajo tiene que venir. Y lo que decimos también es decir, nosotros tenemos el mayor mercado del sur de Europa a una hora de Talavera de la Reina. Tenemos una vega que es extraordinaria de los frutos que puede producir. Tenemos que implantar empresas transformadoras que creen riqueza y que den puestos de trabajo. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Es decir, el cambio climático ha permitido ya que se puedan dar una serie de cultivos, una serie de productos que antes, hace 40, 50 años no. Vamos a tener un aeropuerto a 35 minutos de Madrid, en Casarrubia, de Talavera, en Casarrubia, porque no podemos exportar como se hace en otras zonas del mundo. Es decir, se trata de alguna forma de lo que se dice, de una dictadura, un trasvase anacrónico, un trasvase basado en un desarrollismo en un momento determinado de los años 50, 60 de este país, que ha cambiado brutalmente, que ese trasvase ya ha rendido su riqueza, ya ha rendido sus frutos y ahora que el agua se venga para acá. Pero desde luego, en Murcia están muy preocupados, porque desde luego esta sentencia va en la línea de flotación de lo que ha sido la política del agua en España, que ha sido mantener nada más que los intereses trasvasistas y los intereses políticos de determinada gente. Van a tener que cambiar el discurso porque, desde luego, esto se ha acabado. Bueno, una vez que ha salido la sentencia en el Tribunal Supremo, ¿esto se puede echar para atrás de alguna manera? ¿O no, ya es sentencia firme Y... No, esta sentencia es inapelable. Ajá. Es el Tribunal Supremo, no hay posibilidad de recurrir y directamente no se puede ni recurrir ni echar para atrás, lo que sí que hará el gobierno de España, el que salga de las urnas a finales de abril, gobierne quien gobierne, de buscar las vueltas, como lleva haciendo muchos años, para que esto se quede sin sentido, no tenga traslación a la realidad del río. Entonces hay que estar muy atentos y hay que exigir, ¿no? Esta sentencia se tendría que estar cumpliendo ahora mismo. Hoy ya tendría que haber desembalses suplementarios de cabecera. Hoy ya tendría que estar el memorándum, el Real Decreto 773-2014, fuera de juego, pero no se está haciendo. Entonces, bueno, habrá que ver exactamente qué responsabilidades tiene incumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Un ciudadano cualquiera que nos esté escuchando ahora, si incumple la ley de un tribunal, pues la sentencia de un tribunal sabe a qué se atiene. Claro. En este caso, es que los oyentes también lo tienen que ver, es decir, se ha ganado por parte de plataformas, por parte de ciudadanos, por parte de colectivos, se ha ganado al Estado, es decir, a los abogados del Estado, al aparataje jurídico del Estado, de algunas comunidades del Levante, sí. Sindicatos de regantes, a mucha gente, es decir, hemos ganado pues prácticamente algo que es casi inaudito, ¿no? Probablemente esto es histórico porque quien debería haber hecho estos deberes durante muchos años, que han sido las distintas administraciones, no lo han hecho, ¿no? Claro. Hemos tenido que ser ciudadanos organizados los que, poniendo un euro y euro de nuestros bolsillos prácticamente, de las asociaciones, de los colectivos que forman parte de las plataformas recurrentes, las que han conseguido esta sentencia, ¿no? Entonces esto cueste mucho ahora mismo, no solamente en Murcia, sino en Madrid, y también en algunos gobiernos regionales, porque se acabaron las excusas. Es decir, ahora mismo Madrid tiene que, el gobierno central, Estado tiene que cambiar la regla del juego, y otros gobiernos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, que se han entretenido mucho durante muchos años en ladrar y morder poco, tienen que darse cuenta que ese juego también se acaba, ¿no? El agua, el trasvase, los votos, quién está a favor, quién está en contra, aunque estos días estamos viendo algunas declaraciones un poco extrañas, tienen que ponerse las pilas, porque la gente nos hemos puesto a trabajar y hemos conseguido lo que ellos no han sido capaces, y su responsabilidad es defender los intereses hídricos de la región, en este caso Castilla-La Mancha. Uh-huh. Bueno, entonces esto significa que dentro de nada podremos ver el Tajo con más agua, porque anécdota curiosa de este fin de semana, iba paseando con alguien de Madrid por el puente de Hierro y dice, uy, pero si tiene mucha agua el Tajo, y yo, no te equivoques, que hay una cuarta. Y dice, venga, hombre, si se ve ahí, pues todo extenso. Y yo, sí, sí. Y a la vuelta, en el mismo punto donde me había dicho que había mucha agua, había 5 o 6 patos de pie, y se les veían las patas. Sí. Entonces le dije, mira la cantidad de agua que hay. O sea, lo que ocurra es un numeral, plazo, eso. Sí, no, el Tajo en Talavera, pero no solamente en Talavera, sino los casi 80 kilómetros de Toledo y Talavera se ha convertido en un numeral, lo que es un ecosistema lacustre, donde en vez de encontrarte especies de peces o de aves ligadas a ríos, te encuentras ligadas a, por ejemplo, a Coto Doñana. Claro. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir a corto plazo. Yo me temo que estamos en un periodo electoral donde nadie va a tomar decisiones, donde todo es interino. Nadie va a ser capaz de decir no se trasvasa agua, porque automáticamente va a ser utilizada por la otra parte para restar votos. Y entre Piñas y Buendía ahora mismo están a poco más del 20%, es decir, estamos atravesando un año hidrológico muy seco. Claro. Y no hay agua. Es decir, ahora mismo, por mucho que se quiera hacer, es decir, desde el punto de vista de gestión, sí, se tendría que preparar la gestión, soltar más agua por el embalse de Volar que en Guadalajara, pero dejarían secos entre Piñas y Buendía en 2 o 3 meses. Es lo que he dicho muchas veces, hay que gestionar entre Piñas y Buendía como mínimo con 1.500, 2.000 hectómetros cúbicos, aprovechar los años muy lluviosos. Entre Piñas y Buendía se llenan en 2 años y hay que gestionarlo para 10. Es decir, hay que cambiar un modelo totalmente de raíz de gestión de gestión del río. Hemos convocado una asamblea extraordinaria de la plataforma, vamos a convocar para explicar a todos los miembros de Talavera exactamente las consecuencias. Queremos convocar también, probablemente lo haga la Asociación Manuel Azaña, una charla para explicar realmente las consecuencias y cómo puede ser esto para el Tajo. Pero a corto plazo me temo que no va a haber ningún movimiento, pero desde luego ahora mismo lo que trae esta sentencia fundamentalmente es que lo que dice es que como se ha gestionado el río hasta ahora no se puede gestionar, y ya no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho el Tribunal Supremo, y tenemos que ponernos a trabajar para estar muy encima de él, y sobre todo nosotros como plataforma, lo que vamos a hacer también, para que no nos oye mucha gente, de broma, ir a Bruselas y decir, mira, el gobierno de España nos ha dado la razón, es decir, nosotros no vamos a Bruselas a hacernos fotos ni a hacer campaña electoral. Cuando hay que ir se va y se entregan documentos, se entregan sentencias, y tenemos dos quejas, una sobre el incumplimiento de la directiva Aves, Hábitat y de Participación Ciudadana, aparte de la de Aguas, y otra sobre el memorándum, dos quejas que llevan 4 años allí, muy importantes y muy trabajadas, y vamos a decir a la Unión Europea que el gobierno de España nos da la razón, es decir, la vía jurídica española está cerrada, dándonos la razón. Ahora, ustedes en Bruselas, Comisión Europea, que también hay un problema con las próximas elecciones europeas, aquí tienen los documentos y ya pueden pronunciarse adecuadamente. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando porque me temo que a corto plazo, incluso a medio, va a ser complicado ver un cambio radical en Talavera, pero yo creo que con esta sentencia lo vamos a ver. Qué bien. Pues aprovechen ahora que están todos los políticos felices por este... por esta sentencia, han salido titulares de Paje, de Ramos, de bueno, pues de todos los políticos de nuestra región y de nuestro entorno, sí, pero ninguno congratulándose de esta noticia. Sí, María, pero ninguno ha puesto un duro para pagar abogados, para pagar recursos, para pagar. Cuando vamos a de la plataforma, y esto sí que quiero decirlo, llevamos años yendo a sitios pagándonos de nuestro dinero, de nuestro bolsillo, comprometiendo a gente, a los mejores técnicos de España y a los mejores abogados de España prácticamente, porque son amigos nuestros. Con un gobierno regional como el de Castilla-La Mancha, con el dinero que tira solamente en propaganda, se podían hacer muchas cosas. Y se podía tener un gabinete perfectamente enfocado a acabar con los problemas no solamente del Tajo, sino del Segura, del Júcar, del Guadiana, del Guadalquivir, de los 5 grandes ríos que tenemos en Castilla-La Mancha. Aquí todo el mundo se pone la medalla, pero a la hora de trabajar todo el mundo mira para otro lado. Y eso es algo que también como ciudadanos tenemos que verlo. Es decir, y eso es lo que más me gusta quizá de esta sentencia, más que el calado que tiene, ¿no? Sino han sido ciudadanos. Es decir, ciudadanos, plataformas, colectivos, quienes hemos obligado al Tribunal Supremo a posicionarse contra el gobierno de España. No ningún gobierno que ha estado jugando con los intereses. Sí. El gobierno de Castilla-La Mancha o el gobierno de Madrid, ¿vale? no personalizar, hubiera querido acabar con el trasvase y ya estaría cerrado el trasvase hace muchos años. No han querido. Y eso está, gobierne quien gobierne, en el gobierno. Y eso, se pondrán muy contentos, se harán la foto, lo que sea, pero desde luego este es un triunfo de la gente del Tajo y sobre todo de la gente que quiere y que cree que el Tajo puede volver. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y llevamos 3 días, pues... gritando eso, es un triunfo de la gente y ojalá los que están gobernando las distintas administraciones se pusieran las pilas. Si lo hubieran hecho hace muchos años, el Tajo estaría circulando por Talavera y nos podríamos estar bañando esta primavera en el Tajo a su paso por Talavera. Seguro no lo han hecho porque aquí siempre se obedece la orden del político de Madrid o de Toledo, porque el que se mueve no sale en la foto. Y los políticos nuestros, los políticos que tenemos con responsabilidades, no se han movido, o se han movido justo para poder salir saliendo en la foto. Y eso hay que decirlo. Los recursos los ha pagado la gente, los colectivos, las asociaciones, crowdfunding. Eso ha sido lo que han conseguido esta sentencia, no determinaciones de ningún gobierno ni ningún responsable político. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por su trabajo. Que muchas gracias. Sabes que siempre desde aquí ha sido valorado porque amamos nuestro río. Y enhorabuena por esta sentencia, que sin duda, bueno, pues es el reflejo de un trabajo bien hecho. Muchas gracias. Es un triunfo de todos los ciudadanos, ¿no? Cuando nos manifestamos en Talavera en el año 2009, los ciudadanos que iban con sus fotos de cuando eran pequeños bañándose en el Tajo, ese es el triunfo. Esa es la gente realmente que ha ganado este recurso, aunque no salgan en las fotografías, ni en las noticias, ni en los titulares de prensa. Esa es la gente que ha ganado. Y espero que podamos seguir trabajando desde la plataforma para que vuelvan a ver el río que vieron en los años 60, 70 y 80 del pasado siglo. Ojalá este sea el principio para que vuelvan a bañarse en sus aguas. Exactamente. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Hasta pronto. Días.